la palma, la piba que le cabe la coda. Y si te cabe, repiola. Y si te cabe, repiola. Todos los borrachos vamos a bailar. Todas las pititas vengan a gozar. Vamos, vamos a bailar. Como mueves esta cola me calienta mucho, mucho más. Rapa, vamos, vamos a bailar. Hasta arriba sabrosón. Yo quiero tomar un trago porque estoy salvado de calor. Rap. Yo quiero tomar un trago de col que tinte la gota que mate el bajón. Yo quiero tomar que tengo calor. Un trago de vino que mate el bajón. Yeah.